Arrancamos tiempo de debate, ese que te anunciábamos hace escasos minutos que iba a arrancar aquí en la mesa del estudio de Radio Ubrique, donde ya nos acompañan los colaboradores habituales, o algunos de ellos, de los habituales de los miércoles. Por cierto, antes de que se me escape, antes de que se me olvide, vamos a desear una pronta recuperación también a Elena, que anda fastidiada, que nos lo decía la pasada semana. Y la vi el otro día en Locamón y estaba más fastidiada de lo que yo creía. Y bueno, y un beso enorme también a Paca Ríos, que hoy tampoco ha podido estar con nosotros, que tenía previsto, pero que finalmente no va a poder estar en la mesa, así que nosotros también pues le mandamos un beso a Paca. Quien sí está, de izquierda a derecha, Patricia Carrasco, buenas tardes. Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena, Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Iba a arrancar este, voy a ser sincero, voy a pensar en voz alta, iba a arrancar este espacio haciendo un poco balance de la crujía de los gamones, ¿no? Que me contarais un poco pues cómo lo habíais visto, cómo le habíais vivido, y bueno, asuntos de los que nos gustan hablar porque siempre son positivos, ¿no? Ver sobre todo cómo estaba el pueblo el pasado sábado, pero sí es verdad que al final dicen que lo urgente no deja espacio para lo importante, ¿no? Y lo urgente es un tema que ha surgido en los últimos días, de los cuales pues se han recibido también mensajes de oyentes pidiéndonos por favor que habláramos, que abordáramos, que tratáramos este tema. ¿Qué tema? La falta de pediatra en el centro de salud de Ubrique. Según parece o según parecía, pues había hasta dos pediatras en el centro de salud de Ubrique, una que ya no está y otra que está de vacaciones, o al menos eso es lo que dicen, ¿no?, a quien llama para coger cita de pediatría. Lo cierto y lo claro es que si ahora mismo llamas al centro de salud para coger cita de pediatría, si llaman te dicen que no hay cita y a través de la aplicación tampoco se puede coger. ¿Por qué? Pues porque dicen que no hay fecha exacta o prevista para que esté retomado todo ese asunto. Nosotros hemos intentado también hablar con el centro de salud, con la delegación de salud, que es concretamente quien nos ha contestado al mensaje, y nos decían lo siguiente nosotros hemos intentado hablar con la directora del centro de salud, a quien le hemos remitido el mensaje, y nos ha contestado la delegación de salud del departamento de gabinete de comunicación de la delegación de salud de la Junta de Andalucía, y nos decían literalmente, abro comillas, desde el distrito se está trabajando a marcha forzada para contratar pediatras, pero en esta especialidad no hay paro, me decía, no es un problema de oferta de plazas. De todas formas, lo que se garantiza a la población de Ubrique es la asistencia a los menores. De hecho, dice, están siendo atendidos sin problemas por los médicos de familia. Eso es lo que tengo yo. ¿Qué tenéis ustedes? Sí, no, eso es lo que tengo yo también aquí, precisamente, y la verdad es que había una señora que ha estado aquí, pero estuvo unos días, nada más, 3 o 4 días del mes de abril, y no llegó ni a renovar el contrato porque se fue precisamente, que querían que estuviera el mes de mayo, y se fue. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora mismo, la verdad, no hay pediatra. Están haciendo lo posible y lo imposible, pero es que no hay pediatra ni aquí, ni en... Bueno, por lo menos yo no sé si en otro sitio lo habrá, pero según la delegación no los hay. Entonces, pues yo creo que deberíamos de tener una poquito de consideración y vamos a esperar a esta señora que está pendiente de una documentación que le falta, a ver si pudiera incorporarse al ser posible mañana mismo, o si puede hoy mejor, ¿sabes? Por lo menos yo pienso eso, porque es que la verdad es que trabajándolo están, a pesar que digan que no están trabajando, pero están trabajando sobre eso. Y dice Patrick que no, pero yo le digo que están trabajando. ¿Ah? Que yo no digo que no estén trabajando, es que un pueblo de 17.000 habitantes no se puede quedar sin pediatra. Eso lo sabían ellos, que se iban a quedar sin pediatra desde hace mucho tiempo. Hay que luchar y hay que estar. Esa mujer tiene que dar la cara. Y esa mujer, en vez de mandar comunicado la delegación, tiene que dar la cara la directora del centro de salud de Ubrique, que es la que está al frente de todo. Y es la que tiene que, antes de quedarse sin pediatra, tiene que estar moviendo cielo y tierra para que no falte un pediatra, porque un niño necesita un pediatra, no un médico de cabecera, aunque el médico de cabecera lo atienda y lo trate bien y lo hizo, pero que tiene que haber un especialista, uno, y me da igual que esté unos días sin venir o no quieran venir, porque esto sea el culo del mundo, según alguien, porque es el último pueblo de esto y aquí no quiere venir nadie, y no me da la gana, porque no me da la gana, porque los angelitos no tienen culpa de ponerse en malo y que sus padres no sepan lo que tienen y tener lo que atender un médico de cabecera, que los médicos de cabecera que tenemos en Ubrique, hay algunos fantásticos, que no le estoy quitando, pero que tiene que haber un pediatra, sí o sí, y que la directora del centro sabía que se iba a quedar sin pediatra, y eso lo tenía que haber movido muchísimos meses antes, para no quedarse en Ubrique sin pediatra. Y a mí me dan igual otros pueblos. A mí, quien me duele es Ubrique. Y que no los niños no tengan un pediatra ni los padres puedan tirar de un médico. Eso es lo que hay. Yo, respecto a eso, digo que sí, que lo tenía que haber. Pero que si lo han intentado, porque yo estoy casi por asegurar que no ha sido por falta de la directora, no, ni por falta de nadie. Al centro. Porque... Ha quitado las salas de pediatría, bueno, las consultas de pediatría, que eran buenísimas, la ha quitado y ha puesto allí, ha puesto las salas de pediatría, ha puesto las consultas de los enfermeros, y pediatría se la ha llevado al fondo a un cuartucho. Es que el centro de salud va de mal en peor, y encima la tía es que no te atiende nunca. Termina Manolo y escuchamos lo que dice Juan también. Yo es que, la verdad, yo sé que esto están trabajándolo a nivel de la provincia, porque están trabajando para intentar que en Ubrique vengan un pediatra o dos, ¿eh? Pero ya, como dice Patrick, no sé yo si a lo mejor es que esto... Es que somos el culo del mundo, sí, la verdad, sí. La verdad que sí, somos el último pueblo de la provincia de Cádiz, no del culo del mundo, sino el último pueblo de la provincia de Cádiz. Y aquí, para venir, tienen que tener ganitas también de venir. Y hay muchos médicos, muchos especialistas que no quieren venir a Ubrique. Y eso es la pura realidad. Digan lo que digan. Y como yo eso, sobre ese particular, le digo que sí, que lo siento mucho por todos esos niños, pero que verdaderamente los están atendiendo con sus médicos de cabecera, que son los que los están atendiendo. Y si esta señora que está pendiente de firma, que dice que a lo mejor firmaba hoy o mañana, que no lo sé si habrá firmado ya, viene a Ubrique, pues bendito sea, pero que tampoco creo yo que es que nos quieren, es que y además que no hay pediatra, es que no hay pediatra. Al no haber pediatra, por lo menos que manden un especialista o algo en pediatría. Eso es lo que podrían a lo mejor hacer, y hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, pero sí que yo que esto no es un... que llevan trabajando sobre esto no un día ni dos, llevan trabajando mucho tiempo. Fran. Bueno, yo desde que conozco, desde que tengo niños, pediatras no había en Ubrique, si no recuerdo mal, eran pediatras pero no eran pediatras, ¿vale? Si no creo mal, vamos, no sé si tenía la especialidad de pediatría. En este caso, ¿cuál es el comunicado? ¿Cómo acaba el comunicado que ha lanzado quién? De delegación de salud de la Junta de Andalucía. Acaba diciendo que lo que se garantiza a la población de Ubrique es la asistencia a los menores. De hecho, están siendo atendidos, dice, sin problemas por los médicos de familia. Y que sin problemas para ellos, porque por lo visto había muchos problemas. Ahora mismo los acabamos de reconocer. Y la consejería no puede sacar un comunicado así de banal, diciendo sin problema. Es que a lo mejor para lo que usted no es un problema, para el resto de los ubriqueños sí lo es, ¿vale? A mí, sinceramente, en mi caso personal, me daría igual que el niño me lo atendiera un médico personal, o sea, un médico de cabecera, que un pediatra para cierto tipo de cosas, ¿no? Pero es que esa es mi opinión personal. Hay a muchas madres, a muchos padres que les gustaría que los atendiera un pediatra. Y en este caso, el que no haya un pediatra, la contratación de ese pediatra depende de un organismo, y es el que se tiene que procurar, pues, que aquí haya un pediatra y ya está. ¿Quién es ese organismo? Pues ni lo sé, ni sé cómo van los modelos de contratación de un centro de salud. No sé si contrata a la directora, a la Junta de Andalucía, si... Esto, que es un problema recurrente, tendría que verse todavía con un poco más de profundidad. O sea, si faltan pediatras, ¿por qué no salen plazas MIR para pediatras a mansalva? O en este caso, ¿por qué las universidades tienen tan pocas plazas para médicos, que después sabemos que hay muchas especialidades y quizá pediatría pues no sea una de las que... Es un problema un poco más... Pero vamos, en cualquier caso, el que tiene el problema es el que es la sanidad pública andaluza. O sea, si ahí no hay pediatra y eso depende de la Junta de Andalucía, es la Junta de Andalucía la que tiene que poner ahí pediatra, ¿vale? Y si lo que no vale, que no estoy diciendo eso, y si lo que no vale es quien regenta eso, pues que sea la Junta de Andalucía la que lo estudie y lo vea y tome las decisiones que tenga que tomar. Porque al fin y al cabo el centro de salud es suyo, no es ni de la directora del centro de salud, ni por supuesto la culpa la tienen las madres y padres de este pueblo, ni nadie, sino quien regenta realmente y quien decide los designios de la sanidad andaluza, y es la que tiene que tomar en este caso las decisiones para poder solventarlo, si tiene solución, vamos, porque si es verdad que no hay pediatras, pues entonces es que no los hay, no te los puedo traer ni malos ni buenos porque no los hay. Pero claro, ya yo desconozco cierto tipo de datos, pues, y por eso tú sabes que cuando no los tengo no me gusta aventurarme en cosas que no me corresponden. Pero yo creo que si hay una directora en el centro, o un director, o un gerente, lo que sea, esa persona se tiene que poner en contacto con el organismo que lleve las contrataciones para que tengan, vamos, porque me imagino que ellos no saben cuántos centros de salud hay y ellos no saben a quién, dónde falta ni dónde nos falta. Por eso hay la figura de un director o de una directora de centros médicos, de hospital o de lo que sea. Y esa mujer se tenía que haber movido muchísimo antes de quedarse sin nada. Tenía que tener el plan B buscado, porque es que hay un problema. Y oye, y Juan Carlos era pediatra, Luis de Francisco era pediatra, Esquivel no sé si era pediatra. Esquivel es pediatra. También era pediatra. Es pediatra. No, yo es que te estoy diciendo porque... No, que no lo... yo sé que ejercían de pediatras, pero sí, una vez pediatra, no sé si me enteré, o no fue en unas sustituciones de ellos, o no fue en unas sustituciones que metieron a gente que no era pediatra. No, eran pediatras. Por eso yo te digo que a mí, en este caso, a mí, mientras que atiendan a niños, me da igual que sea una cosa o la otra. Si es cierto que si es un pediatra, pues mucho mejor, pero yo creo que... Como estudia hoy en día un médico medicina en España, pues puede atender cualquier tipo de persona con una facilidad pasmosa. A mí no me gustaría en este que caso, sin quitarte la razón, Patri, sin quitarte la razón, que tiene que ser en este caso una persona responsable la que se encargue de todo eso, yo no estoy de acuerdo en el que tú no sepas qué tipo de personal hace falta en cada centro médico, en cada hospital, en cada área. Por supuesto que tiene que haber en la Consejería de Sanidad un órgano que regule, ¿sí? que regule, que controle todo ese flujo de profesionales, ¿no? Pero vamos a ver, también un director es de lo que tiene que estar pendiente. Sí, hombre, yo te digo que sin quitarte la razón y que tiene que gestionar bien un centro de salud, exactamente, un centro de salud, pues ya te he dicho, que cómo quitas las consultas de pediatría, porque quitas unas consultas de pediatría para poner enfermería y te llevas pediatría y la dejas en un lado, allí olvidada, cuando es que hay dos consultas de pediatría con su sala de espera, que estaba muy bien, y eso ha desaparecido. Han dejado las consultas, han puesto consultas de enfermería y se han llevado al culo del mundo, vamos a decir otra vez, al culo del centro médico, una consulta de pediatría. La cual no hay pediatra porque, ya te digo, se ha ido la chavala. Por lo visto estaba todo el mundo súper contenta, todos los padres estaban súper contentos con la pediatra que teníamos y ha desaparecido. Pero yo creo que también es por falta de gestión de ellos. Hombre, yo tengo una cosa, a lo mejor ha desaparecido porque la muchacha no quiere vivir en Ubrique y le ha salido un puesto de trabajo en otro sitio. Bueno, aunque haya salido en otro sitio. En el Bosque en Prado Rey, es que está mejor que en Ubrique. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso y todo depende de muchos tipos de factores. Bueno, pero nada más que sea de Jerez el pediatra o la pediatra, Prado del Rey ya le coge más cerca de Ubrique. Pero estamos poniendo aquí una causística que a lo mejor... Pero vamos a ver, la lejanía... En Jerez o en Prado Rey o en el Bosque de Tamé, aunque en Ubrique, no, aunque en Ubrique no se está en ningún sitio. ¡Hombre! Sobre todo pero claro, que es que a lo mejor ella no la mandaba a Jerez, la mandaba a Chiclana. A lo mejor es de Coní, es que no lo sabemos. Claro, pero no vamos a ponernos en que Ubrique no quiere, los quiere nadie porque estamos... Pues no, mira, vamos a ver, Patri. En Ubrique se vive mejor que en Coní. Que sí. Se puede vivir mejor, se puede hacer cosas mejores. Es que yo no le tiro a mi pueblo nunca, mi pueblo es el más maravilloso del mundo. Que tú los quieres mucho y todas lo queremos mucho también, pero el problema no está en eso, el problema está en el que te contratas y los quiere tanto como tú o no. Mira, ya está. Incluso me dicen, dice, si sabe alguien de algún pediatra que quiera venir hacia Ubrique, pues que se ponga en contacto con el centro de salud. Pues, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, a ver si luego viene y no encuentra la directora. Porque lo mismo, la directora no atiende al pediatra. Hombre, yo no le sigo los pasos a la directora ni a nadie. ¿Sí? Pero que yo cada vez que me ha hecho falta ir a hablar con la directora o con alguien, si no en aquel momento, a las cuarto de los 20 minutos no estaba allí. A ver, tiene suerte. ¿Será que yo tengo suerte? Pero claro, a mí me ha ocurrido eso así. Vamos, ¿sabes? Tienes mucha suerte. Y cuando no sé ni quién es la directora del centro de salud. No, si es que está desaparecida. Vamos, ¿no? Y además, sé que tenía directora por una polémica que salió aquí hace ya unos cuantos cafelitos que tuvimos, pero vamos, que... No, en cualquier caso, el que marca los designios de la sanidad andaluza es la Junta de Andalucía. Es la que le tiene que poner remedio a eso. Cuando se va a algún pediatra que quiera venir. Ahí va, ya está. Si esa es la solución. ¿Por qué no se pone un anuncio en el CEPE, en el INEM o lo que se necesita pediatra para Ubrique? Porque si la contratación va a ser así, da igual. Pero es que yo sé que pedido está. Vamos a ver. Ahora. Hay que ver que me llegan los pedidos de pediatra por teléfono. Es que vamos a ver. Es que yo de verdad... Mira, En el área están al tanto de este problema. Claro, no van a estar. No ahora, sino de hace mucho tiempo. Ya lo podían ver solucionado antes de quedarnos sin pediatra. ¿Ahora qué le haces tú a eso? Pues ya lo podían ver solucionado antes de quedarnos sin pediatra. Otra vez, es que tú no sabes de cuándo está hecho eso. Tú no sabes, a lo mejor el pediatra se ha ido posteriormente. Porque vino una señora... Vino, estuvo de prueba un 3 o 4 días, le renovaron para el mes de mayo y dijo que no, que se iba. Es que a lo mejor se va precisamente por eso, porque la renovan hasta el mes de mayo. Si a lo mejor le dijeran, le renuevan hasta el mes de mayo, pero la muchacha no se va, claro. Puede encontrar una estabilidad laboral, claro. Aquí. Pues estaremos viendo que a lo mejor las condiciones que están poniendo en este caso los contratadores, pero oye, es que no, llegó no son las más adecuadas. Vamos, para que tu puesto de trabajo lo pueda retener. Mira, pero Fran, yo soy la directora del centro, que no llegó ni a firmar y contrato. Yo lucho con la Junta de Andalucía, cielo y tierra, con quien sea, para que a esa persona se le mejore el contrato y no quedarme sin nadie, pero también, sí. Oye, que para eso existe esa figura, que para eso está esa figura ahí. Porque si no, daba igual que para tuviera. ¿Ponerle sueldo a cada uno? Manolo, no me estás entendiendo, ¿eh? No me vayas por ahí. Yo estoy diciendo que la directora está para gestionar, para gestionar con la Junta. Si la muchacha dice que ella no, que un contrato no quiere de un mes, para gestionar con la Junta de Andalucía o con quien sea, o quien lleve eso, para gestionar y decirle, no, esta persona se quiere quedar aquí, pero mínimo tiene que estar tres meses, o 4 meses, o 5 meses. Y gestiona ella, porque para eso ella tiene ese cargo. No para esconderse en la cabecita como la avestruz que hay en el suelo. Y luego ella culpa fuera, balones fuera. No. Porque para eso ella gestiona un hospital. Porque para eso ella es la directora de un hospital. Porque ella es la que tiene que hacer eso. Y si no, que se esté en su casa, o que se ponga otra vez de enfermera, que a lo mejor le van mejor las cosas. A lo mejor es que no sabe la pobre gestión. Y se ha puesto ahí y no sabe gestionar un centro de salud, ni nada. Porque ella, su vocación, hacía enfermería, por eso ha estudiado enfermería y no ha estudiado la gerencia de un centro de salud. Yo no sé si ella está capacitada o no está capacitada. A lo mejor yo creo que hay personas... En la Junta hay personas que son las que valoran eso, digo yo, pienso. Que son las que valoran y las que mandan. Dale, Carlito. Vamos a ver. Si esta mujer no vale para eso, la única que la puede destituir es la consejera. Pero vamos a ver. En este caso, los puestos que tenga más abajo para decir, pues mira, esa muchacha no me vale, pero es que no sé si es el caso, ¿eh? Que no sé si es el caso, porque a lo mejor estamos diciendo aquí que ella tiene la capacidad de poder decir que la... Y eso yo no sé si es un dato... No lo sé hasta qué punto una directora de un centro de salud puede decirle, en este caso un órgano contratante, pues a mí me hace falta que esta mujer esté aquí con un contrato más largo y ella tenga esa capacidad. Como no lo sé, no te voy a decir que no. Entonces, ¿quién tiene la capacidad? Pues en este caso la Junta de Andalucía, no, que es la que, claro, pero que a través es la de la directora, la... ¿no? Vamos a ver. A través de la directora. Yo me imagino que si ahí hay dos plazas, que si ahí hay dos plazas vacantes que han estado antes. Pero que vamos, que no, que no. Antes estaban ahí dos personas fijas. Supongo yo que cuando entre una persona ahí... Bueno, no preocupes, porque ahora va a coger el Zoe la Junta de Andalucía otra vez y nos va a mandar... Yo no sé si lo va a coger Zoe, ya se verá quién lo va a coger. Ahora, que responsable de todo esto es la Junta de Andalucía... Pero que no estamos diciendo que no, Fran, que yo no estoy diciendo que no, pero que la que lo tiene que gestionar es la directora del Centro de Ubrique. Que la que se tiene que poner en marcha... Pero es que la directora del Centro Médico de Ubrique está contratada por la Junta de Andalucía. Pues que la eche. Pues si entonces, no vale que la eche. Eso me he escrito, yo qué quieres que te diga. Si no la echa es porque estará haciendo sus cosas. Sí, bien, hombre. ¿No? Bueno, que lo valore. Vamos a aplaudirte, Manolo. Yo no lo sé cómo lo está echando. Seguramente, si faltan pediatras, y antes había dos pediatras fijos, la que contrates no la contrates por un mes, no, no estaba fijo el que ha perdido la plaza. Que no, vamos a ver. Yo veo todo lo que tú quieras, Patrick. Yo estoy viendo... Que si ahí estaba Esquivé y estaba el otro fijo, claro. La pediatra que mete la fija, ¿no? Pero vamos a ver, que esos pediatras están jubilados. Están jubilados. Muy bien. Que el problema es que están jubilados, no que se hayan ido ni nada. Muy bien. Aunque entonces hay que gestionar esto. Esto hay que empezar a gestionar. ¿Y quién lo tiene que gestionar? Lo primero la no, hombre. Ah, no. Ya se han perdido las plazas. Pues entonces que vamos a ver, entonces que no traiga haya directora en el centro de médico. Y no va a servir para nada, porque no haya directora. Si ahí había dos plazas de pediatría, esto lo entiende. Quedan vacantes. Se quedan vacantes. El responsable de esas dos plazas es la Junta de Andalucía. Mira, y porque sí, que no te estoy diciendo que no. Pues entonces tiene que reponerla. Cuando lo vayas a reponer. Si no, el que estaba contratado está fijo, le dice, pues ahí tiene usted su vamos a ver, Fran. Puede usted, ver, como Fran, pediatra, iniciar su vida en el maravilloso y bonito pueblo pero de Ubrique. Si yo no te... Porque va a tener un puesto pero fijo. Pero si yo no te estoy diciendo que no. Ya está. Lo único que te estoy diciendo que si no llegan pediatras, la directora se tiene que poner las pilas, que para eso está, ya está, ya está. Y ya no discuto más, ya no hablo más de nada. Que se tiene que poner las pilas y punto. Pues nada, sí. Le diremos eso, que se ponga las pilas y ya está ahí fuera. Y dice... si no sirve y sirve para pa ser enfermera, pues que se vaya, porque si su vocación es ser enfermera y para eso ha estudiado, que se ponga en el puesto de enfermería y le deje el cargo de dirección y gerencia de un centro de salud a una persona cualificada, que para eso las hay también. Dice Patricia, no Carrasco, o no sé si Carrasco, pero no la nuestra, acerca del tema del pediatra en el centro de salud, dice que no quieren venir, pero después a las clínicas privadas sí que quieren esto ir. Esto es, muy bien, ahí, muy bien. Correcto. Que es una vergüenza que paguemos seguridad social, muy porque bien. Al final tenemos que pagar claro, eso la es lo que, eso social es lo que, correcto. Eso es lo privada. Que tiene desmantelar la sanidad pública, es la porque eso realidad. Es una manera de desmantelar la sanidad pública, comprende, haciéndole un contrato de un mes a una pediatra, en vez de dándole su plaza fija. Pero claro, esa pediatra ahora mismo se va a un centro en Morón, comprende, como había aquí algún médico que estaba contratado y ha dicho, no, yo me voy a un Morón, a una clínica privada que gano más dinero que en la sanidad pública. Así ¿comprende? Es. Y ya está, así de simple. Eso, de eso se trata, de ir desmantelando poquito todo esto. Entonces, tenemos una sanidad penosa. Cuando te cueste trabajo ir a un eso, pues entonces... Mira, tenemos una sanidad que no nos la merecemos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Tenemos una sanidad, porque tú te además, vas a además, este problema de la sanidad no es de ahora, ¿eh? No es que yo quiera echarle las culpas a los que están ahora. Este problema de la sanidad viene de muy lejos. De cuando años. Se hacían contratos al 75% a los médicos y se les obligaba ya horas hasta el 40 y ese 25 no se cotizaba. O sea, que siempre se les ha tratado muy malamente, entre comillas, ¿vale? Entre comillas. Entonces, siempre es lógico que al fin y al cabo, el médico que al fin y al cabo es un profesional que necesita buscarse la vida, pues se busque las papas donde mejor como le pueda. ¿Vale? Entonces, ya está. Esto es un problema. Además, cualquiera que me haya escuchado lo acaba de entender perfectamente. Si aquí había unas plazas fijas, hay que reponer esas plazas fijas, dándole un puesto fijo a la persona que entre. Y ya está. Y posiblemente, a lo mejor la que la coja, pues la convertimos en una ubriqueña o en un ubriqueño más. Por supuesto. Porque si es una persona, como Dios manda, a nosotros los ubriqueños, por lo menos a mí, no, hombre, no me molestaría ver, en nada. Dios manda, que se quede en o como lo como manda, yo me que atienda cuantas más personas mejor. ¿Eh? Vamos a ver una persona como Dios manda, como no sea, como sea, ¿no? Dice el oyente que esto es consecuencia en parte de recortar en derechos y de querer bajar los impuestos. Sí, hombre, si bajas los, hombre, el tema de bajar impuestos, esto es más complicado de lo que parece, pero el tema de bajar impuestos es obviamente cuando tú cobras impuestos, supuestamente los tienes que invertir en este tipo de cosas, en educación, en sanidad, en cómo es, en ayuda a domicilio, en dependencia, en ese tipo de cosas. Obviamente si se recortan, pero es que yo ya no sé ni la política impositiva que tiene en este caso quien esté cobrando. Es que no me quiero meter en esos temas tampoco, es cierto. Que los impuestos siempre que se repercutan en lo público, pues estas cosas son menos probables que pasen. Bueno, pues era... Nos fríen a impuestos y nos quejamos. Nos bajan los impuestos y también nos quejamos. A ver lo que hacemos, ¿no? Una media, ¿no? ¿Está? Que término, vamos a hablar de las cruces de mayo. En el término medio que está la virtud. Que tengo que darle muchos besos a... Venga, vamos a hablar a de las cruces... personas que la han hecho muy bien. En las cruces de mayo, y si os parece, nos quitamos los hablamos de lo malo al principio y luego nos quedamos con lo bueno. Porque, digo lo malo porque nos ha llegado un mensaje hace unos minutos de una oyente, sí. Tere, concretamente, que nos decía que quería comentar que en el carril se han llevado la cruz decorada, que se la llevaron al día siguiente de los jamones, y que no se sabe quién ha sido, pero que quería denunciarlo públicamente a través de esta onda. Sí, muy cierto, porque el mismo domingo, para mí que fue, o el lunes, me mandaron a mí, vamos, me llamaron y me dijeron, mira Manolo, lo que nos ha pasado aquí en este caso en el carril, en la plaza del 28 de febrero, que le habían quitado la cruz, se la habían robado. ¿Eh? Yo no me imagino la cruz en mi salón. Yo no tampoco. No sé con vosotros. Qué idea, ni con qué mira, ni con nada, sino que ellos la dejaron puesta... Y por la mañana no amaneció. Eso hace daño por hacer daño. Eso es hacer. Eso parece más cosa de niño, porque no me imagino yo. Por dar por culo. Además, una cruz tan cerca del Carvario yo no la cogería. Eso es por dar por culo. Eso no es. Daño por hacer daño. Por dar por culo. Después de que el día estuvo maravilloso, se celebró todo estupendamente. Y ahora resulta que te meten una bacala de esas cuatro niñatos que andan por ahí sueltos, que no saben cuándo, a dónde van a dar por culo. Así que, claro. Es que no me imagino cogiendo esa cruz, no sé, que tenga una edad un poco que la cabeza no... Bueno, hay gente que tiene mucha edad y todavía la cabeza no la tiene muy asentada. Me creía que iba a decir que tenía mucha cabeza. Ahí, concretamente, me estuvieron comentando a mí que precisamente que habían visto dos o tres chavales por allí, pero que claro que no saben si son ellos, no lo pueden decir porque no saben si son ellos. No lo vemos normal. De todos modos, parece como casi que la única incidencia, ¿no? De una jornada en la que, no sé, ¿cómo lo visteis vosotros? Yo, por lo menos, pienso que sí, que fue la única incidencia que hubo. Y después, por lo demás, todo estuvo maravilloso. La gente muy responsable. Pues yo fui este año, no he podido verla a la mayoría, he visto unos pocos nada más. Y muy responsable, y para que la gente no se rebalaran con los gamones, los barríen, los echaban al lado y todo eso. Eso está muy bien. Figura del gamonero, que se llama, que es muy importante en todas las candelas, porque es verdad que hay que tener cuidado con los gamones que se quedan en el suelo. Sí, yo lo vi en varias candelas con el... Sí, yo me imagino que estarían en todas. Estarían en todas. La verdad que yo disfruté mucho. Eso es muy buena idea. Además, la mayoría de las asociaciones ya también... Le están haciendo bien una candelita pequeña para los niños, eso, o lo están adelantando horas. Las horas. Para que no los mayores no le molesten a los niños. Que lo que eso, que yo lo he visto todo muy bonito, muy perfecto, muchos gamones, la gente con unos haces de gamones increíbles, regalando gamones. Atrás lo vi yo con un buen gamones explotaban, y además con uno. La verdad, yo disfruté mucho. Y un saludo a los de Básica, que chapó. Me tengo que quitar, vamos, el sombrero. Ya os lo dije, que la limpieza de las plazas en cero coma, que la plaza de verdura, la candela duró hasta bien entrada la mañana. 7 de la mañana. Y a las 12 de la mañana, que yo pasé por allí porque fui a andar, y a las 12 de la mañana estaba la plaza limpia. Yo se lo estuve diciendo a un operario que quedaba allí, le estuve diciendo, dándole las gracias, porque es que maravilloso. No sé si bomberos también, no sé si colaboró con el, colaboró con el dispositivo, que apagar, no lo sé. Porque sí, claro, para apagar las aguas, ¿no? Las aguas esas aguantan tela. Ten en cuenta que los arcos, no, que las encinas esas, sí, a lo mejor por fuera están apagados, pero por dentro siguen todavía. No sé si acudieron los bomberos. Pero la verdad que... Yo no vi bomberos. Participaron. Pero ellos, claro, han tenido que estar al loro porque es normal, y más en una candela aquí, la otra en el otro lado, veintitantas o treinta candelas. 21 asociaciones. A pesar que allí había siempre, en todas, ha habido personas mayores, esa es responsable de las candelas, y eso vale mucho. Pero no, que ya llega un momento, cuando llega la 1 a las 2, ya tú dices, joder, ya esto es tardecillo, pero bueno. Pero no, una candela, va. Una candela terminé sobre las 7 de la mañana. Y a las 12 de la mañana no quede rastro de nada. Eso es porque tenemos una operaria de limpieza de verdad, de básica, para quitarse el sombrero, ¿eh? Eso hacía sin, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo, y que no se pierda esa buena costumbre. No solo aquí, sino se puede ver en cualquiera de las fiestas gastronómicas del carnaval. Sí. Se puede ver en la misma feria, que lo podéis ver cuando queráis esta feria, que cualquier plaza que se vaya a hacer una botellona, porque ya lo digo aquí, que en cualquier plaza se va a hacer una botellona, porque eso es inevitable, ya a no ser que metas allí al ciento y la madre y te pongas a pelear con los niños, se va a hacer, pues al día siguiente está todo limpio. Uh-huh. Y ya está, llevan trabajando hace mucho tiempo, y es verdad, yo estoy harto de decirlo, que no sabemos lo que tenemos, y lo digo de verdad, porque veo otros pueblos, yo trabajo, gracias a Dios, por toda la sierra de Cádiz, y yo ahí, por ejemplo, yo ahí en polígonos industriales que me he metido y he visto un corchón tirado, y al año ha seguido el corchón allí tirado, y dice, ¿y no lo limpian? Pues claro, si el ayuntamiento del pueblo no paga para que lo limpien, pues el corchón te va a quedar allí, eso está más claro que el agua, y allí ha estado, y en unos aparcamientos donde cabía un coche, bueno, era un corchón, una serie de escombros allí tirados, y allí se han quedado, y se han pegado más de un año y pico hasta que los han quitado. Entonces, eso aquí en Ubrique no pasaría. Eso aquí no ocurre. Hay un corchón en cualquier sitio, y como enseguida van a recogerlo, si no lo llevan al punto limpio, ¿sabes? O sea que todo eso hay que... Aquí en Ubrique nos comportamos muy bien con ese tema. Y básica, pues la verdad, como dice Patricia, chapó. Ahora, para el año que viene, tengo que hacer unas preguntitas aquí, la Monera, para los pirri, los pavíes y tal. Estuve viendo... Es que no, me ha quedado una duda, y es el remojo de los gamones. Los gamones. O sea, el gamón lo cortas, ¿no? Sí. Y ahora, ¿lo metes en remojo o no lo metes en remojo? No. Yo nunca lo metí. ¿O es el agua que traen ya? Bueno, pues esa pregunta hay que hacer. Y después, habría que hacer unos polletes gamoneros, con forja y piedra. Porque me he dado cuenta de una cosa este año, y es, bueno, es una cosa que es pura física, y es que a la hora de golpear, si el pollete es rígido, explota más el gamón que si el pollete lo has hecho tú y tiene partes móviles, para que me entiendas. Sí, sí. Hombre, tú escuchas, por ejemplo, la barriada 18 de julio, que tiene aquel polletaco enorme, además a una altura buenísima, y tú escuchas los gamones allí y no los escuchas igual que en otro sitio. Y en la Plaza de la Verdura tanto es lo mismo con los limoneros. Bueno, es cierto que allí aquello está más cerradito y suena un poquito más. Pero claro, con los arcorques de los limoneros hacen hartito, esto hay que estudiarlo también. Esto es, los gamoneros que tenemos aquí en tenían que hacer un estudio, pero de claro, impacto, que lo podíamos llamar. Pero yo no creo que vayan a desvelar los secretos, ¿no? Lo de meter gamón en remojo o no meterlo, mira, si ellos que son los expertos nos dicen, pues mira, yo los meto y los saco un día antes, o... Si los vas a cortar con una semana, ellos algo podrían decir. Déjalo. Deja la pregunta ahí en el aire, que verás tú cómo es. Y luego, desde el sitio donde los cogen, ¿cuándo se coge? Si se corta antes, después, se mete en remojo. No, mira, fíjate tú, yo estuve hablando con un pirri el día de la... Porque es que además eso se lleva adentro, el día de las migas. Entonces me lo estuvo explicando, dice, además yo no me voy, yo los cojo ahí por el puente para arriba, por ahí por la, el trasvase por ahí para arriba, dice que no, yo, nosotros no nos vamos, pero claro, él te lo explicaba cómo lo explotaba, y entonces sin el gamón en la mano ya tú estabas escuchando el sonido, porque es que nada, lo veías meneando el brazo así para el lado, decías tú, es que él lo tiene que explotar, porque es que nada más que haciéndote el gesto ya lo veías cómo explotaba. Y además me explicó dos o tres truquillos. Mira, en la llama arriba lo deja 50 segundos, no más. Ellos le tienen el punto cogido. Y seguro que al punto se lo tienen a si lo ponen eso en remojo, si no lo ponen. Todas esas cosillas lo saben ellos. Tengo entendido. Y lo podrían compartir con el resto de los mortales. Secreto camonero, ¿no? Yo tengo entendido que cuando los cortan, lo ponen en zonas frescas. No en agua, pero en zonas frescas. ¿Sabes? Ahora no sé si es la verdad o la mentira, ¿eh? Yo no... Claro, es que no... A mí que me registre. Dice Alejandro que lo que explotan los pirris no son gamones, que son varetas que suenan mucho más. Pero yo estuve viendo un rato a Enrique el Pirri, y es verdad que ves a otro y uno le suenan más, otros menos. Él lleva un nivel y de ahí no baja. O sea, todo le explota bien, ¿eh? Y cuando no te coge la mejor tres en la mano y ves pom, pom, pom, pom, pom, pom, y no le falla ninguno. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Es tremendo. Mira, me están diciendo que comente que toda la juventud no es mala, ni la que roba, ni nada. Que en no, una de las candelas, era, no, que, entré. Ya, que en una de las candelas, cuando terminó la candela a las 6:30 de la mañana, empezó a recoger una persona y toda su pandilla los restos de botellón y todo lo que habían dejado. Uh-huh. Y que lo dijera. Como responsable de la candela, dio a esos niños recogiendo todos los restos que habían dejado. Y hay personas que son maravillosos. Y hay niños que están educados así. Por cuatro o cinco inargúmenos no va a pagar todos los restos ni hacer el camino. Y dice otro oyente, voy a cambiando un poco de tema, que qué hacemos con los niños que se ponen a fumar sustancias estupefacientes en el paseo del río junto a las pistas de pádel. Dice que se van todos los días y llenan de los aromas de tarifa todas las pistas y llega a ser molesto en algunas ocasiones. Pues... ¿No? Eso es ilegal. Eso es que... Eso es lo que hay que denunciarlo. No aquí en la radio. Llamar a la policía. No aquí en la radio. Está muy bien. Vamos, que está bien. Eso, que si lo ven, que están está eso, pues... Que lo diga, porque aquí en la radio lo va a escuchar la policía. Eso sí me consta. Que la policía, ¿vale?, se dé una vueltecita por ahí. Pero eso, donde hay que denunciarlo, es de una manera más sutil, llamando al 092, que te lo cogen en la jefatura de policía y ya está. Y ahí pues le dan los encartes que... Además, los puedes coger infragantes. Sí. Hay dos sitios, ese es uno y otro también aquí en el borde del río, entre la Plaza de los Ejércitos y la calle Pasadilla. Ahí también se ponen unos cuantos, y encima yo nunca paso por ahí porque pasé una vez y tienen perros de estos que es que no sé cómo perros dicen, que son perros estos que no serán peligrosos, que no son peligrosos, pero te asustan, y los tienen sin boza, y ellos están ahí con tus sustancias flipantes y los perritos. Entonces yo pasé una vez y la verdad es que me dio un poco de miedo. No, por los perros, digo, porque pueden hacerte algo, los animales no eso, pero a lo mejor pasa ahí, yo qué sé. Uh-huh. Y la verdad que ahí también se ponen casi todos los días, ¿eh? Casi todas las mañanas, y mucha gente no pasa por ese lado del río porque están ellos puestos. Pues ya ves tú que es un paseo precioso, precioso, bonito a la hora que lo pases, ¿eh? De noche, de día, cuando tú lo pases. Ahora, claro, que lo pasas con respeto cuando llegue la tarde, ya lo pasas con respeto. Bueno, pues hemos hablado de la crujía de gamones. Quiero hablar, dime, Patri. No, es que no me acuerdo. que también darle las gracias a las barriadas que han participado en el concurso, porque antes las barriadas la han puesto preciosa. La verdad es que, y a veces se anima la gente más otros años a animarse a arreglar barriadas, porque la verdad es que... Que haya más participación. Es verdad que hay Antonio Vega, por ejemplo, y Misión Rescate, que quedaron primero y segundo, tienen una gran tradición. Al final va por barrios, ¿no? Y si hay esa tradición, se consigue pero, crearla más complicada. Misión Rescate hasta unos años sin ponerla... Porque vamos, yo es que mi barriada la llevo en la sangre. Y ha estado, pero la verdad es que es muy bonito. Y la verdad que la gente, las fotos de la gente, como contenta, es que es verdad, es que tú llegas a una barriada y la ves tan bonita que la verdad es que gusta. Hay otra cosa que han hecho muy bien, repartir los gamones que han repartido. Veían la gente con los gamones para explotarlos y te preguntaban algunos que no, te preguntaban esto como... ¿Cómo lo exploto? La gente de fuera que ha venido, el grupo, no es que no sé qué caminada era, o qué grupo ha sido el que las rutas. a enseñar a flotar gamones. Uh-huh. Además, con una paciencia que estaban, porque yo los vi, vamos, yo me fui a la algarroba y lo estuve viendo cómo la gente llegaba con el grupo y cómo le explicaba. Y la verdad que todo muy bien. Uh-huh. Que me han encantado. Pero que el día 3 tienen que hacer otra candela más que para los ubriqueños. La alegría, sobre todo, de volver a recobrar, ¿no?, otra o una de las fiestas más emblemáticas, o la fiesta más emblemática de las que tenemos en el pueblo. Vamos a hablar ahora de otra fiesta, de la que venimos hablando también en estos días atrás, como es la romería, que está prevista para el 22 de mayo. Bueno, está prevista, no, ya sí que podemos decir o confirmar que sí, que se va a celebrar. Hemos hablado en esta tarde con el concejal de fiesta y nos ha comentado que se han apuntado 8 carretas de momento, más la del santo, que en teoría pues hoy terminaba el plazo, pero que si en estos días pues algún interesado todavía está a tiempo, pero de momento 8 más la del santo. Y me ha confirmado eso, que habrá romería. Eso sí, de momento no hay ningún colectivo que se haga cargo de la barra, ¿vale? Y esto viene a colación de una llamada, un mensaje que nos llegaba de un grupo de aficionados de caballistas, del caballo, que nos querían denunciar, entre otras cosas, las siguientes, que la concejalía de fiestas dice no ha hecho ningún cartel anunciador de la romería, y eso pues juega en contra de la difusión y la promoción de la fiesta. Dice que no ha fomentado iniciativas para los niños y sobre todo no ha tenido en cuenta que el lunes siguiente a la romería, que es lo que venimos hablando toda esta semana, es laborable, lo que hace que la asistencia se reduzca mucho y que los que van pues a las 5:30 de la tarde pues se tengan que volver. Dice que para ellos pues a lo mejor no les renta tanto el estar todo un año preparando el caballo y todos los preparativos que conlleva la romería para tener que venirse tan pronto y no amortizar todo el día. Por eso piden que se traslade a un sábado o que al lunes siguiente del domingo de romería sea festivo. Y también puesto a pedir, pues dicen que se adelante a finales de abril o a principios de mayo. Todo esto por el calor. ¿Cómo lo veis ustedes? Yo lo veo muy bien. De acuerdo con todas esas reivindicaciones. Yo que lo digo, vamos a ver, es que yo no veía una romería, no sé a qué hora sale el santo, levantarme a las 8 de la mañana para tenerme que venir porque al otro día tengo que trabajar. Es que no merece la pena hacer una carreta cuando ahora que hay luz te puedes quedar perfectamente hasta las 9:30, las 8:30 y venirte para arriba. Claro que no renta, no le renta, que al que tenga una barra no le renta. Tiene más que un limitado, muy pocas horas. Y luego lo del sábado, yo veo, si puede ser un sábado también, perfecto. Este sábado no puede ser porque también hay comuniones. Es que la gente lo que me estaba diciendo, ya no es por ir, no ir el domingo a la romería. Es que el sábado hay muchas comuniones en Ubrique. Y si tienes comunión el sábado, la gente, tú sabes que se cansa y que... Y ahora luego el domingo, romería el lunes. Entonces, claro, es que ha cogido también un... Es que yo no sé por qué no lo han dejado el día del puente. Si el que se quiera ahí se va ahí. El que se quiere quedar en la romería se va a quedar. Y el que se quiera ir de puente, yo lo estoy diciendo, quien le guste la romería, le gusta la romería y se queda. Y el que le guste la romería va y la haga cuando la hagan. Sí, cuando la hagan, pero si hay posibilidad... El problema de todo esto... Si hay posibilidad de que el lunes sea festivo, lo hacen un sábado y el domingo no se trabaja, es que la otra poquita gente que no le guste y que se haya quedado en Ubrique, vaya... Pero aunque sea por hora. Lo que yo digo de la romería se recoge a las 7 empieza a recoger, porque tanto se viene para acá. Sí, a las 8 se viene para acá, normalmente a las 8 de la tarde viene para acá. Con las carretas. Entonces ya. Bueno, si tú quieres. Si tú quieres, claro, pero las carretas vienen para acá a las 8 de la tarde. Así es como está siempre previsto, a las 8 de la tarde. Ahora, que se vengan algunos, no se vengan, se queden allí. Un día de campo. Ese es su problema, ya. Pero la hora de salida para acá a las 8 de la tarde. Lo que veo de problemático a esta fiesta es que Ubrique no se la cree, ¿vale? No. Y tienen que haber colectivos que se la crean. O sea, esto supongo yo que habrá ahí colectivos. Porque estos son aficionados al caballo. Si a lo mejor fueran un colectivo, pues seguramente desde un tema asociativo pues se pueden dirigir al ayuntamiento de otra forma, ¿vale? Y claro, sin quitarle la razón que lleven, ¿vale? Que es cierto que cualquier idea venga de una persona que esté en una asociación o no, pues es bienvenida y por supuesto se escucha igualmente la palabra de cada persona. Pero sí es cierto que si está en este caso asociado y además asociado en un tema que compete a la romería, pues seguramente le puedes plantear al ayuntamiento muchísimas más cosas que por supuesto, pasa, por ejemplo, por supuesto, con el carnaval. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las fiestas gastronómicas y prácticamente todo el calendario del carnaval lo dictan los carnavaleros en una reunión previa con el concejal. O mira, otro tema, otro ejemplo muy importante, el de los rockabilly cuando organizaban esto. Ellos tenían muchas ideas. Mira, pero claro, cuando iban allí eran un grupo de amigos que tenían muchas ideas. Entonces le dijeron, a nosotros nos hace falta un colectivo asociativo, un tejido asociativo en el cual nos podamos adaptar a este tipo de cosas. Efectivamente, pues se hicieron una asociación y a partir de ahí pues vienen con los conciertos y lo organizan la mar de bien. Lo organizan muy bien lo organizan. Exactamente, pero claro, porque ideas tenemos todos en la cabeza, pues con la romería pasa exactamente lo mismo. Yo creo que si fuéramos un pueblo romero, aquí no haría falta cena, saldría todo prácticamente antes, solo. Antes siempre pero eso tiene que darle un impulso a la gente que realmente cree en la romería, que la semana pasada llamó una oyente también, que lleva mucha razón, y todas estas ideas, seguro que ellos desde, dice Patri, acaba de comentarlo, dice, son las comuniones y acaba reventado, si la haces en sábado es la comunión, ya no es que te acabe reventado, es que todas esas personas que están de comunión no pueden ir a la romería. Pero vamos a ver, Y si la metes a finales de abril, estoy pensando yo, estoy cayendo yo, ya te claro. metes, este año la Semana Santa ha sido muy tardía, sí. La Semana Santa carnaval es casi no que han convivido hacer. Y es complicado ahí a finales No me has entendido, que digo que la gente dice que si, vamos a ver, que como este año le han puesto el domingo y el lunes no hay fiesta, es lo que me han comentado a mí, ¿eh? Claro. Dos o tres personas. Sí. Que el sábado tienen comuniones, que el domingo... El sábado terminan reventados porque los niños terminan reventados. Generalmente quien va a una comunión lleva niños, porque sus niños generalmente me invitan por los niños, ¿no? Y las comuniones empiezan a primeros de mayo, ¿no? Claro, sí. Entonces tenemos un mes de mayo cogido. Pero no es lo mismo tener un día más. Por ejemplo, la semana que viene, el día del puente del petaquero, ya no hay comuniones. Yo, por ejemplo, en lo personal que he visto, cuando la romería ha sido después del día del petaquero, yo que vivo por allá abajo he visto pasar por la rotonda, donde están las herramientas, dos carretas. Lo he visto yo con mis propios ojos. Sí. Porque el puente del petaquero es... Pues mira, yo estuve en la última romería que se hizo... Con el puente festivo. Yo estuve en la última romería que se hizo, que hacía años que no iba... Porque no estaba aquí nunca. Porque no estaba. Y no tengo que dar más explicación. Y me lo pasé en grande. Estaba llenísimo todo. Yo no sé cuántas carretas había, pero había más de dos. Lo mismo se quedaron, Fran. Y la verdad que yo me vine, ya que había anochecido, me vine de la romería. Ese un día precioso. Habían puesto un grupito cantando, los que habían cogido la barra. Yo me había ido con todo, los pertrechos de comida, porque íbamos un grupo muy grande. Ay, pero es que eso es la romería, eso es. Con eso íbamos al bar, nos tomábamos una cervecita en el bar, escuchábamos el grupo, y la verdad que me lo pasé en grande, y era puente, y había muchísima gente, tanto de Ubrique como de fuera de Ubrique, o pasaban y se quedaban, o... Y la verdad que yo creo que había más de dos carretas. No, creo. Yo no he dicho... No, yo he dicho que yo he visto pasar dos carretas y la del santo, que la he visto yo con mi propio... Que a lo mejor era a la vuelta... Bajando para viniendo para acá... Porque escucha el flautín este y el tambor y saca a los niños para que la vean. Y lo he visto. Que con esto no quiero decir que lo mismo se lleva la... Pero que esto hay que tener vocación romera y este pueblo no la tiene. Y mucha gente con las furgonetas estas que se arreglan... Que iban allá, que estaban echando hasta, gente de Ubriquén, con las rulos estas que tienen, las caravanas estas, y las que se habían ido allí, y iban allá ese día y el otro día. Habían puesto las caravanas en la parte de abajo y se iban a quedar allí. De todos modos, está abierto todavía el plazo para quien quiera coger la barra. Sí. Claro. Y además la barra no tiene ningún coste porque la barra te la dan para explotarla. El ayuntamiento se ha puesto en contacto con un colectivo que han declinado esa oferta de coger la barra. Es que nos estamos dando cuenta de una cosa. Las barras hay que trabajarlas y es cierto que llevan tiempo. También, Fran. Trabajarlas y bien trabajarlas. Pero es que hay colectivos que han rechazado barras hasta en la Sorizá. O sea, me vengo a referir ya que... Ya es que no sé hasta qué punto estamos llegando. Fran, también, como en la casa, bueno, el sitio aquel que, la casita que hay así, no se puede poner. La ruina aquella. No se puede poner allí la barra. eso conlleva, a lo mejor, que tú, a ti te dan la barra, pero a ti no te dan carpa. Entonces el colectivo monta una carpa, porque tú no puedes estar debajo del solazo todo el día, un colectivo allí trabajando en una carpa, un punto de luz, todo. Me imagino que también por eso será. Que hablen, porque con, no el, tiene, que hablen con el concejal. Todo, sí, negociable, ¿no? Exactamente, claro, que hablen con él. Claro. Mira, yo lo cojo, pero tengo este problema. Con una carpita o un... Seguro que a lo mejor, claro, pueden llegar a un acuerdo. Dice Pepe que a ver si le damos bombo también a la romería. Entiendo que ha sido antes de comenzar a hablar, claro, de este tema. Que es una pena, claro, cómo se está perdiendo. No solo la gente del caballo, también hay gente que le gusta hacer su carreta. Pero ¿dónde está el cartel? Dice. Bueno, pues era una de las reivindicaciones de las que nos hacíamos eco. La verdad es que yo me he quedado también sorprendido que no haya salido. Yo he visto el cartel de la romería de Prado del Rey. Sí. Pero claro, claro, no, el Prado del Rey es como una es que feria. Pero es que lo que me llamó la atención de la romería de Prado del Rey es que pone del 13 al 15. O sea, yo la romería no es el domingo, es el viernes, sí, el sábado y el domingo. Sí, sí, se abren las facetas. Entonces ellos tienen otra forma distinta, sí, de toda la vida, entonces esperan ese día con ansia. Sí. Eso es como decir, ¿se va a perder la romería en Prado Rey? Es imposible, no, porque además a la gente le gusta presumir de su caballo en ese momento, presumir de su carriola y presumir de esas cosas que al fin y al cabo no está mal presumir. De sus trajes de flamenca. De sus trajes de flamenca, incluso se hace una pasarela de moda flamenca para que la gente va. Pero claro, esa es la forma de vivir la fiesta. La fiesta al fin y al cabo es el pueblo el que la levanta o el que se la carga. Es que este oyente no es que quiera darle la razón a él, pero es una pena que se pierda una fiesta. Es que el carnaval no sabe. Pero es que la fiesta es del pueblo, lo que para uno es muy importante. Si para un colectivo muy importante deja de serlo, cuesta trabajo llevarlos a un sitio a la claro, fuerza. El cartel no lo han hecho previamente porque no sabían si iba a haber romería o no. Es que entonces, la semana pasada había, ¿cuántas había? ¿Dos carretas a punta? No había más, pero creo que se borraron algunas. Cuando se dieron cuenta, se habían apuntado a alguna gente, porque de dos carretas me lo han dicho, que se habían apuntado, pero cuando se dieron cuenta de que el lunes no era fiesta... Se borraron. Yo me he quedado alucinado cuando han dicho 8 de eso, porque la última parece que fueron 10. De verdad, la diez verdad más que el santo, estamos ahora mismo en 8 más del santo. Yo la verdad es que me he quedado. ¿Y mucha entonces, gente no, bueno, son pocas, debería de apuntarse más. ¿Qué es lo que iba a comentar respecto a esto? Ya está, se me ha olvidado. Bueno, te decía yo que al hilo de lo que comentabas tú, Fran, una oyente comentaba que si Ubrique no tiene tradición ni amor por la romería, pues no pasa nada. Dice que es una fiesta que lleva mucho tiempo agonizando y que para qué prolongar esta situación. Y Jesús dice, en un mensaje, que este yo ya me lo estaba viendo venir, que se podría hacer festivo el lunes siguiente de la romería, fiesta local, día de resaca, y así él tiene otro puente más para irse. Eso no lo ves tú. Lo de Jesús yo lo sabía. Jesús no quiere que vengan los turistas... aquí a los gamones, pero él es un turista, eso es lo que no vale. Oye, que nos quedan 3 minutos y quería darle hueco más de 3 minutos. Que, que también quiero informar aquí que Jesús es un tertuliano más, es virtual, sí, pero es virtual, pero está torcida aquí con no sé ni quién es, porque bueno, la confidencialidad, pues vamos a meterle besos y abrazo a Jesús. La confidencialidad aquí es exquisita, pero sabemos que te llama Jesús. Yo creo que va a venir cuando le cambiemos el nombre al programa y le llamemos La Cervecita, ¿no? Entonces vendrá Jesús aquí. Que queríamos hablar, Manolo, del reto solidario de José Antonio Nieto, 3.200 kilómetros, ya saben, por la lucha contra el cáncer, en beneficio de Ubrique, dame tu mano. 16 etapas, 17 con la de hoy, ayer, que es la última actualización que tengo en las redes sociales, a ver qué nos puedes contar, Manolo. Ayer le quedaban 2.523 de esos 3.200. Sí, hizo ayer concretamente 52 kilómetros, y la verdad creo, según decía él, que ha sido la más dura que ha pasado hasta la fecha, pero que se encontraba perfectamente y que bueno, nosotros lo que hacemos es animarle y desearle lo mejor que se merece, porque está haciendo una labor inmensa para toda la asociación, para el pueblo de Ubrique, de Dame tu Mano, ¿sabes? Que se le ayuda a mucha gente, y con esto también quiero decir que bueno, que ya están las inscripciones abiertas para la caminata, que será el día 16 de julio, para recibirlo a él. Lo vamos a hacer, parece, a hacer eso, ya cuando, eso ya cuando venga quien le corresponde. No, estate callado. Pues Bueno, yo voy a recordar el número de teléfono, el 628 735-654, donde se le puede enviar Bizum, donde se puede colaborar. 628-735-654. Decía José Antonio Nieto que había sido una de las más difíciles ayer por la calor, ponía colgado en sus redes sociales. Sí, muy cierto. Y también que se estaba encontrando muy poca gente en Francia. Solamente se han encontrado dos personas, creo que han sido. Uno era ucraniano. Uno con 90 y tantos años. Sí, o sea que, sí, el de la... ya es mérito, ¿eh? Y ayer... Sí, que la caminata no será la misma, será más chica o lo que sea. El resto viene para la romería. El resto de los caderes viene para la romería. Bueno, hoy dice que ya estaba, iba a estar más cerca de la frontera, así que nada. Y ya, si Dios quiere, el sábado, el domingo estará ya en la frontera. En tierra española. Cansa nada más escucharlo que le queda. 2.500, nada más que escucharlo cansa, así que imaginaros. Eso. Pues nada, mucho ánimo y sobre todo que la causa por la que lo hace pues sí. Es muy bonita. Esos pies cuando lleguen al albergue tienen que estar palpitando. Y pensar, y al otro día más. Más. Y al otro día más. ¿Y cuánto? Y así hasta 3.200 kilómetros. Bueno, y solo, que no. ¿Solo? Que si fuera con alguien, pues mira, van más distraídos, pero solo, pom. Que ya no son los pies, las piernas, ya la cabeza también. Que se ponga el podcast del cafelito y ya está. más animado. Fran, Patricia y Manolo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, hoy éxito. También. Y nosotros dejamos con tiempo de deportes. A las 6 llega Jesús Domínguez, nuestro compañero, en nada, en menos de un minuto.